rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Buen día, enredado. ¿Cómo estamos? Bien estamos. ¿Usted cómo estamos? Bien, bien, bien, bien. Así como sucedió ya la semana pasada, nos van a tener que bancar en esta cuestión de tener ruidos de fondo y esas cosas, porque hay aquí hombres trabajando, ¿sí? que no soy yo, digamos, en este caso. Que aquí hay un cartel en la entrada de la radio. Hoy estamos haciendo Enredando las Mañanas desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires. Y hay un cartel que me parece el que le va quedando poca vida, que dice que, justamente lo pusimos irónicamente, es un cartel de esos que se ponen en las obras cuando se corta la calle o alguna cosa así, que dice hombres trabajando. Ajá. Como al lado vamos a poner un cartel que diga mujeres luchando. Claro, sí, es más, tiene diferentes intervenciones. Uno dice, a ver, espera que me acerco. Hombres y mujeres trans, dice una de las intervenciones. Hombres, los machotes trabajando, dice otras intervenciones. Por supuesto que todas en un sentido irónico. ¿No era hombres y mujeres también? Sí, bueno, pero ha sufrido diferentes intervenciones. Ajá. A lo largo del tiempo. Vos sí que fue intervenida de intervención. Exactamente, sí. Y algunas, bueno, es como un graffiti de baño lo que se ha generado de puerta de baño. Ajá. Que ahí en el aburrimiento se genera un acto de cultura popular en las puertas, ¿no? De los baños públicos. Che, ¿vos estás comparando el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia con un baño público? Yo no hice eso. No, yo no hice eso de ninguna manera. Ajá. De ninguna manera. Hay dos cosas que me parecen las más importantes de la mañana informativa, que las estoy buscando en perfil.com. Nosotros hacemos en general, nos despedimos de una, y la más importante es las 5 maneras de usar jeans de Julián Aguada. Ah, mira, habíamos buscado la misma noticia. los dos es que vimos. Yo estoy tildada, porque vos sabés que yo me los pongo siempre igual, los jeans, una pierna después la otra y listo. No hay otra manera. Hay 5 maneras de usar jeans. No sé, a ver, pero dice cuáles son. Ah, dice, no, que se los, claro, pone en ceremonias de gala, en eventos informales. No, en ceremonias de gala no, porque no la dejan. No la dejan. Che, dice, pero que en actos al aire libre, en eventos informales, en eventos formales. Dice que, no sé, 5 maneras parecen y ser. Y como un clásico de lo que hace la editorial Perfil, como esto es una publicidad de la revista Noticias, en realidad lo que hacen después es aquí los 5... modos de usar jeans que marca el estilo de la primera dama, y por supuesto no están, porque tenés que comprar la revista. No, es en Noticias donde están. Para eso. Ajá. Exacto. Ahora, vos decís que hay gente que compra una revista para ver cuáles son las 5 maneras. Y yo estoy tentada, ¿viste? Porque yo ahora me siento como mal, ¿entendés? Porque, ajá, yo me lo pongo siempre de la misma manera, el jean. Sí, a mí me da curiosidad, yo reconozco, pero no compraría una revista para eso. Y si no, y si me lo pongo al revés. Pero ya son 2 maneras nada más, no llego a 5. La necesidad de avanzar en un sistema más justo de tarifas y de subsidios para proteger a los que más tienen. La necesidad de avanzar en un sistema más justo de tarifas y de subsidios para proteger a los que más tienen. Bueno, de los jeans saltamos a Marcos Peña, que estaba bien trajeado ayer. No tenía jeans. No tenía jeans cuando habló el jefe de gabinete en la Cámara de Diputados de la Nación, haciendo el informe que en realidad por ley debería hacerse todos los meses. Y bueno, y se le escapó esto, se le escapó este fallido, ¿no? Más justo de tarifas y de subsidios para proteger a los que más tienen. Una prueba más de que las personas tenemos inconsciente. Un sistema más justo de tarifas, tenemos que ir a un sistema más justo de tarifas, dijo Marcos Peña. Para proteger a los que más tienen. Exacto. Muy bien. Bueno, está bien. Fantástico. ¿Te acordás de aquel fallido histórico de... A mí me sale que era Luder, pero no era Luder. No, era Vittel, su candidato, claro, a vicepresidente. Que dijo, ¿cómo era? Hay solo dos caminos, la liberación o la dependencia, y nosotros elegimos la dependencia. ¿Te acordás? Era el candidato a vicepresidente en 1983, le contamos a los más chiquitos, a los niños. Elecciones que finalmente terminó ganando Alfonsín. Exacto, entre otras cosas porque el peronismo prometía, digo esto para tener un sentido histórico de las cosas, ¿no? El Partido Justicialista proponía, digamos, dejar el efecto de la autoamnistía que los militares generaron antes de irse, ¿sí? El peronismo dijo que estaba bien, que había que avanzar en esa autoamnistía, por lo tanto, no juzgar a los criminales del genocidio en la Argentina. Alfonsín, entre otras cosas, y además de recitar el preámbulo de la Constitución, en aquel momento, en aquella campaña electoral, dijo que había que hacer juicios, y es muy subjetivo lo que estoy diciendo, pero creo que esa punta fue fundamental para que ganara la elección. Digo esto porque como después se le atribuye al peronismo el hecho de que hoy tengamos juicios, es cierto que hubo un impulso del Estado en los últimos años, pero es el mismo partido, de hecho, que 30 años antes en realidad proponía no hacer nada con los juicios a los genocidas. Vos hablabas de Vittel. ¿Liberación o dependencia? Y nosotros vamos a optar por la dependencia. Es genial, es mucho mejor que el de Peña. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. Es maravilloso. Y sigue aplaudiendo abajo, ¿viste? Es maravilloso porque lo sigue aplaudiendo. Es maravilloso porque además encarna la épica del discurso, me parece. La épica del discurso, los aplausos de abajo. Yo creo que de todos los fallidos políticos es el mejor en Argentina. Del mundo. No hay ninguno mejor que ese, ¿no? Es insuperable. Maravilloso, maravilloso. Le recontrapasa el trapo a todos los fallidos posibles. Es insuperable. A ver este. Me felicitan por el traje. Dice una persona, dice, es el traje de Bernardo, el saco de Bernardo, es de la época de la mafia, justo. Bernardo para Neustadt y mafioso. Martínez Dios. No sé, quedó. Es una encuesta que hemos hecho entre la gente. Le hemos preguntado a la gente. Quedó andando las patas de la mentira, perdón. Una cleptocracia. ¿Qué pasó, Javier, con la encuesta? La gente nos dijo que sí, que creía que era una cleptocracia el 75,8% y que no el 24,2%. Es decir, 3 personas de cada 4 creen que la Argentina es un lugar donde el latrocinio, la coima, han penetrado a la administración pública. Los hombres que nosotros sabemos que son. Bueno, busquen las patas de la mentira, que en su momento y cuando no había mucho acceso a los archivos, hizo un laburo importante Rodríguez Arias para traernos estas historias. Después fue todo, marcó todo un camino, ¿no? Y hoy el archivo es importante para un montón de programas, algunos que ya no están más al aire. Bueno, la cuestión es que estamos listos para tener Enredando las Mañanas de hoy y que tenemos un programa muy movidito, realmente, que en un rato nada más, en algunos minutos después del primer tema, va a tener un invitado que nosotros consideramos de lujo, que es el doctor Alfredo Grande. Vamos a estar reflexionando con él a propósito de algunas cuestiones. Pero arrancamos escuchando música. Somos Enredando las Mañanas y vamos hasta las 12. Ahí va. Vamos hasta las 12. Con ruidos de fondo. Estamos construyendo comunicación comunitaria, alternativa y popular desde la Red Nacional de Medios Alternativos. No me importa lo que pienses. Quisiera utilizar tus sí.

vamos metiendo en la mañana informativa de la Red Nacional de Medios Alternativos y lo vamos a hacer comunicados con el doctor Alfredo Grande, como habíamos anunciado. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Fernando. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. La verdad que arrancábamos el programa con el fallido de Marcos Peña en la Cámara de Diputados. No sé si ya lo escuchaste, teniendo un psicoanalista, la verdad, en línea, uno no puede más que volver a escucharlo y pedirte sí. si hace falta una, nada, no sé, si este chico necesita alguna sesión o algo así, que no sea de diputado, ¿no? Avanzar en un sistema más justo de tarifas y de subsidios para proteger a los que más tienen necesidad. Bueno, quiere ir hacia un sistema de subsidios y de tarifas para proteger a los que más tienen, Peña. Bueno, en realidad es una verificación del descubrimiento de Freud, ¿no? Es decir, el inconsciente tiene razones que la conciencia oficial repudia, ¿no? El acto fallido. Freud hablaba del acto fallido, los sueños, los actos sintomáticos, como las maneras más obvias, más evidentes, inclusive más irrefutables, donde el inconsciente se hace presente, ¿no? Entonces, si bien uno dice es un fallido, sí es un fallido para la conciencia oficial represora, pero es lo más acertado que hay para la verdad verdadera, si vale esta aclaración, ¿no? Claro. O sea que es el resumen de su plan de gobierno. Por supuesto que es tan lábil a veces la diferencia entre lo consciente y lo inconsciente, que cuando uno tiene que decir para los que menos tienen, pero lo tiene que decir forzadamente, digamos, de una manera artificiosa, entonces eso puede fallar. Claro. Bueno, por eso también hubo durante tantos años una técnica de la del no responder a preguntas. Digo, si bien el fallido está latente aún cuando uno habla sin que le pregunten, a veces bajo presión los fallidos quizás aparecen más fácil, ¿no? O estoy diciendo una tontería. Claro, por eso el famoso me repite la pregunta es una manera de pensar, ¿no? De ganar tiempo. Sí, de pensar, de defenderse, ¿no? De preparar la defensa, ¿no? Claro. O sea, no, pensar lo piensan, ¿no? Porque yo esto está todo, es un libreto que lo tienen estudiado, ¿no? Pero te sorprenden, digamos, y entonces cuando te repiten la pregunta o tú tenés 2-3 segundos para rearmar tu frente interno. Alfredo, vos cuando se venía la segunda vuelta electoral planteaste digamos un escrito y una posición también en tu programa de radio que a muchos les resultó polémica, anunciando que ibas a votar a Scioli en defensa propia, digamos, intentando que no ganara Macri, y desde tu posición de haber sido un crítico a ultranza del kirchnerismo durante los 10 años de gestión. Luego de estos meses, ¿qué pensás de aquella decisión? Y también te pregunto si crees que vale la pena analizar, digamos, o si es una pérdida de tiempo o es quedarse en una polémica pasada y hay que ir hacia otro lugar. Yo creo que todo eso es así, todo lo que dijiste es parte es una pérdida de tiempo, siempre dice que la historia no es contrafáctica, pero para mí lo de votar en negro surgió porque realmente votar en blanco en una situación bipolar, ¿no? Así, maníaco-depresiva, me parece que es políticamente anodino, o digamos, vos algo me conocés, sabés que la neutralidad no es algo en lo que yo transite cómodo, ¿no? Entonces me parecía que en blanco era como decir, bueno, o es lo mismo, o qué sé yo, que decidan los dados, a pesar que Einstein siempre dijo Dios no juega los dados. Entonces me parecía que si bien eran muy parecidos, y culturalmente por ahí hasta te diría que Scioli es peor, ¿no? Porque es como que ha traicionado varias veces, ¿no? En cambio Macri siempre fiera Sogma, ¿no? O sea, cada uno tiene la lealtad que puede. Pero de lo que es, digamos, Macri y Scioli eran emergentes de cosas distintas. O sea, digamos, como vos tenés dos chanchos, ¿no? Pero un chancho sale de las jaurías o de las fábricas nazis y el otro sale de fábricas de una socialdemocracia cobarde, para decirlo de alguna manera. Uh-huh. ¿Sabes? Son dos chanchos, eso estamos de acuerdo. Bueno, pero el chancho socialdemócrata, igual, qué sé yo, lo corré un poquito más, ¿no? O sea, era una diferencia mínima, pero vos, bueno, ese aforismo mío que la diferencia entre poco y nada es mucho. Uh-huh. Y evidentemente, si Oliver ha tenido otro tipo de oposición, hubiera manejado otros tiempos. Yo dije en una reunión así de gente amiga, para mí Scioli terminaba en un nuevo Rodrigazo, pero eso es lo que yo digo, no tiene importancia. En esa coyuntura, sabiendo que la coyuntura es lo más encubridor que hay, porque cualquiera me dice, entonces sociolista, ¿no? Bueno, entonces ahí cambiamos de canal, pero en función de una cuestión meramente política y no ideológica, porque viste, ideología no votamos hace décadas que no uh-huh. votamos ideología, yo creo que era una estrategia de supervivencia más adecuada que directamente pasarle todo a la derecha liberal e incluso a la derecha fascista, ¿no? Porque por supuesto Macri no es ni siquiera lo peor del macrismo, ¿no? Detrás de Macri hay fascismo. No sé si él encarna el fascismo, él encarna una derecha liberal, contratista y venal y corrupta, seguro, pero detrás de él, o debajo de él, o dentro de él, anidan cosas, obviamente, pero de muchísima más gravedad. En el Frente Cultural, ¿no? Por ejemplo, en San Juan y Entre Ríos hay un enorme cartel, anda a ponerlo, anda a pagarlo, que dice, yo también tengo derecho a vivir, y te pone una especie de humanoide, parece, no sé, un marciano, ¿no? Que se supone que es una cosa contra el aborto, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso evidentemente también pudo haber estado durante el kirchnerismo. Obviamente la ley del aborto no ni la pensaban aprobar ni siquiera discutir. Sin embargo, digo, si uno cree realmente en los colectivos populares y nosotros creemos en eso, había un espacio un poco más consistente. La derrota cultural y política que implica que haya ganado, no importa que después se lo echan a patadas, ¿no? Que haya ganado es un tema que impacta fuertemente en cualquier proyecto futuro. Uh-huh. Sí, recién llegás, estamos charlando con el doctor Alfredo Grande y en realidad habíamos pensado llamarlo por algo que no tiene que ver, o sí, pero digo, no concretamente transita el camino que veníamos con estas dos preguntas que le hicimos y que tiene que ver con la cuestión de lo que sucedió en Costa Salguero, ¿no? Y sobre todo con lo que se hace posteriormente desde los medios tradicionales de comunicación, banalizando todo hasta el extremo, ¿no? Y aquí en la ciudad de Buenos Aires, y creo que estas tragedias impactan a nivel nacional, digo, y creo que todos los que nos están escuchando en otros puntos del país han vivido Cromañón como si hubiera ocurrido en sus pueblos, y me parece que con Costa Salguero quizás pase algo similar, aunque las diferencias de clase tal vez haga que en otras provincias no se viva del mismo modo, ¿no? ¿Qué reflexión te merece lo que sucedió y lo que está sucediendo ahora a partir de lo que sucedió? Mirá, yo lo estuve diciendo por algunos lados y bueno, la primera reflexión es que estos chicos no, sí, por supuesto murieron, ¿no? Como los de Cromañón, como bien señalaste, pero fueron asesinados. O sea, la cultura represora, que es este concepto que yo he transitado y seguiré transitando, para decirlo en criollo, no es joda, ¿viste? No es una palabrita y nada más, ¿no? La cultura represora logra transformar un boliche en un campo de concentración, en un campo de exterminio. Y los chicos, también murieron, pero fueron asesinados. O sea, cuesta incluir, digamos, y creo que por eso es muy pertinente tu reflexión, que en realidad se logró una alquimia. ¿Cuál es la alquimia? Transformar alegría juvenil, música, lugar donde compartir todo eso, en un campo de exterminio donde se asesinan pibes. Son uh-huh. pibes asesinados, y no lo mismo matar que asesinarlo, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. La cultura no represora puede llegar a matar, la cultura represora siempre asesina. Y esta constante se verifica en el asesinato, por ejemplo, de cinco chicos, en las masacres y el nivel más alto que se llevó hasta ahora es el genocidio. Pero hay otro nivel más alto que es el ecocidio, que es el asesinato del planeta. Y asesinar es tener la voluntad expresa de matar. Entonces, ¿cómo se llama? Consi. Bueno, este delincuente es un administrador de un campo de concentración. Los pibes estaban encerrados, no tenían ni ventanucos, les vendían ahí la droga, no tenían agua, y todo mistificado, parecía la fiesta del trabajo del nazismo, ¿te acuerdas? Porque eso decía, el trabajo, no sé si el trabajo dignifica, o el trabajo es salud, ¿no? Entonces, pensarlo en estos términos es brutal. Lo que pasa es que la justicia, mejor dicho, el derecho, que no es lo mismo que la justicia, el derecho inventó eso de estrago doloso con dolo eventual. Muy complicado, ¿viste? O sea, el dolo eventual, y sí, lógico, ¿viste? Si vos a 160 kilómetros por hora en una ruta y no cruza nadie, y bueno, no pasa nada. Ahora, cruza alguien, te lo llevas puesto. No sé qué tiene de eventual. A esa velocidad vos no tenés ningún control de nada. Entonces esto de lo eventual es otra máscara de la cultura represora. Dolo, obvio que hay dolo. Las cosas no surgieron así nomás. El tipo organizó todo eso. Todo el tema de cómo fue en Cormañón, el cohecho activo, todo lo que sabemos. Y los pibes estaban encerrados, no pueden salir. Ahora, vos fíjate hasta dónde llega la crueldad de la cultura represora. Que las víctimas dicen, yo escuché un pibe que decía, nadie me puso un revólver en la cabeza para ir ahí. Como responsabilizar a la víctima, ¿no? El viejo truco. Claro que no le pusieron un revólver en la cabeza, le pusieron algo mucho peor que un revólver. Una publicidad infernal, un modo de vida que vos no lo ves. Al revólver lo ves, por lo menos, ¿viste? Pero estas pautas culturales suicidas, destructivas del sujeto, no las ves. Y la tenés adentro. Entonces salió el farandulesco burlando, ¿no? Que mejor apellido para un abogado no pudo haber encontrado. Este burlando hablando de la familia y todo eso, ¿viste? Entonces también esto se va a reciclar para decir, bueno, en realidad la familia tiene que volver a ser protagonista, la familia. ¿Y qué familia? Y la familia clásica, ya sabemos lo que es la familia patriarcal, déjate joder, otras cosas no son familia. Si hasta el Papa todavía sigue teniendo más problemas con los homosexuales que se quieren casar que con los divorciados que no se quieren volver a casar. Entonces, toda esta matriz represora, desmontarla, no es que es imposible, es muy difícil, pero se puede hacer. Lo primero, recuperar el valor de las palabras, ¿viste? A mí Benedetti tenía una cosa, poesía muy linda al respecto, ¿no? Son asesinatos. Acá el asesinar no cuesta nada. Y hay las rutas argentinas, por ejemplo, donde te pagan peaje, también son para asesinar gente. Porque no hay banquina, porque no hay señalización, porque no hay nadie que te avisa, cuando hay niebla, cuando hay humo, choque. Entonces son asesinatos. La cultura represora, modo occidental y cristiano, democracia burguesa, no cierra sin asesinar todos los días. Después está el gatillo fácil. Después está lo que Verdú siempre recuerda, la represión institucional. Pero estos son asesinatos. Y lo peor es que están planificados, no es espontáneo. No es que el tipo, che, hacemos un asalto y vamos a todos a tu casa, como se hacía en los viejos tiempos, y de pronto, bueno, qué sé yo, un boludo dejó el gas encendido y explotó. A mí no tengo problema porque me cortaron el gas. Así que, bueno, es decir, son asesinatos. Y como esto está en la conciencia mórbida de la cultura, porque, viste, yo no vi, pero yo no vi ningún medio que dijeran asesinaron 5 pibes en el campo de concentración de Costa Salguero. No. Y bueno, pero entonces el nivel de encubrimiento, aún de los que criticamos esto, es muy alto. Entonces, le estamos haciendo el juego a veces en algunas críticas a la derecha. Ayer me preguntaban, ¿no? Las drogas. Las drogas, creo que ya lo dije, pero no importa, vos tenés el martirio de volver a escucharme. Dale, a ver. No es lo mismo drogas que veneno. La droga siempre fue algo muy noble. Las drogas en la historia de la cultura han permitido incluso logros creativos, científicos, artísticos. La droga en sí, ¿viste? Es una droga. El amor es una droga, el sexo es una droga, ¿viste? Hay muchas cosas que son drogas. Ahora, el veneno es otra cosa. Ahora, que vos me digas que hay drogas duras, sí, hay drogas duras que en realidad mejor no utilizarlas. Y hay drogas blandas. Pero esta satanización de la droga, que es lo mismo el crack que la marihuana, o es lo mismo una droga sintética, granfetamina, que todo es lo mismo, también es cultura represora, no todo es lo mismo. Macri y Scioli también son drogas, pero no son lo mismo. Entonces, desde ese lugar, yo creo que hay que plantearlo, ¿cómo te puedo decir? Más en lo fundante. Uh-huh. Porque el tema, además, no es el capitalismo. Cosa que también me tiene bastante agotado, ¿no? Porque el capitalismo... Está bien, el capitalismo ya es como una abstracción, ya nadie sabe qué dice cuando dice capitalismo. El fundante no es el capitalismo, sino es el lucro. El lucro. Y el lucro, claro que es el fundante del capitalismo, obviamente, pero puede haber lucro, por ejemplo, en el Estado. El Estado también puede generar lucro, como explotando a sus propios empleados con contratos basura, y esa es la más suave. Después viene la patria contratista y toda esa. El Estado es un gran generador de lucro. Lázaro Báez hoy es el ícono del lucro ya casi, digamos, voraz, pero... todos los que hacen contratos con el Estado, Ático no, nunca ha hecho ninguno, lucran. Entonces el lucro que tenemos que ir a, bueno, plusvalía, plusvalor, no tiene nada que ver ni con la ganancia, no tiene nada que ver con los honorarios profesionales. Una vez me acuerdo de un paciente que me dice, bueno, pero vos también compras dinero, ¿qué quiere que cobre? Galletita. Pero yo no estoy explotando a nadie. Acá el único explotador sos vos, incluso me explotás a mí. O sea... la idea de lucro es muy diferente que la idea de ganancia. Las cooperativas, bueno, Domingo, 30 años de Ático, la cooperativa de trabajo, tiene excedentes, pero no tiene utilidades. Uh-huh. O sea, es una diferencia entre excedente y utilidad. Alguien que escuche y diga, pero este tipo cree que todo pasa por las palabras, absolutamente todo pasa por las palabras, si no decirle a Marquitos Peña, si no pasa por las palabras. Entonces... Ahora, si decimos las palabras no importan, bueno, listo, volvemos a Planeta de los Simios, digamos, cualquier cosa, que es lo que hace la derecha. Uh-huh. La derecha trae la tradición familia y propiedad y todo el mundo se emociona, pero son tradiciones asesinas, familias asesinas y propiedades que son robo, como decían los anarquistas. Bueno, entonces no es todo lo mismo, ¿viste? Y gente que ha pensado mucho, ha pensado bien, y ha escrito mucho, escribe con palabras, ¿con qué otra trabajo? Bueno, no se le da bola la palabra. Uh-huh. Todo vale lo mismo. Entonces, estos chicos fueron asesinados por un empresario que transformó un boliche bailable, ponerle el nombre que sea, una disco, en un campo de concentración. Uh-huh. Bueno, si esto no es pensado así, bueno, ahí estará burlando para burlar otra vez a la justicia. Y también fue un campo de concentración el cromañón. Vaya si lo fue. ¿Sí? Con que solamente hubieran estado las puertas abiertas, creo que en los campos de concentración las puertas no están abiertas, los pibes se hubieran salvado, a pesar de toda la corruptela que había. Uh-huh. Alfredo, siempre es una droga escucharte, escucharte reflexionar, sobre todo porque no sos sintético. Quiero decir, hay lugar para, en nuestros medios hay lugar para explayarse, para justamente elaborar pensamientos, para profundizar, y eso hace que, desde nuestro punto de vista, que las reflexiones queden ahí dando vueltas para que cada uno pueda pensar sin tener las cosas digeridas, sino con una opinión que se puede compartir o no compartir, ¿no? Los medios tradicionales cada vez van más hacia un formato de muchas voces que dicen poco y que cada vez más cortito, ¿no? Te piden ahora en las radios que mandes un WhatsApp de un minuto y medio para contar un problema. La verdad. Bueno, yo ese problema no lo tengo porque en ninguna radio tradicional me llaman. No. Bueno, escúchame, pero me voy a preocupar cuando me llame. No queremos cerrar esta conversación sin hablar de algo que introdujiste, sí, y profundicemos también en los 30 años de la cooperativa de salud mental Ático, porque quiero arrancar yo con esto. Todos los que alguna vez han tenido, y todos hemos tenido, alguna persona con alguna crisis, digamos, en los alrededores o uno mismo, y sabe lo difícil que es encontrar espacios solidarios que trabajen con la salud mental desde un lugar de no encerrarte y doparte, ¿no? Sí. De esos hay montones, o no sé si montones tampoco, pero hay algunos y sí, con, esos, sí, sí, con esos alcanza, ¿no? Pero Ático es uno que hace lo que puede, ¿no? con toda la demanda que hay y lo hace muy bien. Y cumplen 30 años y son cooperativa y lo festejan el domingo en otra cooperativa emblemática que es el Hotel Bauen. Sí, bueno, con todo lo que vos dijiste, ese Ático si tiene un límite, quizás sea una limitación, ¿no? Pero es que es un centro ambulatorio, o sea, no tenemos guardia, no tenemos internación. Eso implica un nivel de complejidad mayor al cual yo acepto que nunca llegué, no porque no haya inclusive hospitales cooperativos, o sea, hay hospitales cooperativos de alta complejidad, pero evidentemente, bueno, por ahí yo no tengo esa capacidad de lo complejo, ¿no? Somos un centro de salud mental que atiende en forma ambulatoria hace más de 30 años, en realidad la cooperativa sí tiene 30 años, pero antes de que nos dieran la carta patente, digamos, ya estábamos trabajando. Y esto que vos decías, ¿no? Es creer y hacer desde el cooperativismo de trabajo, que es una de las tantas opciones que nos da la forma de organización social, ¿no? Yo escribí unas pequeñas líneas ayer y decía que justamente habíamos pensado en la asociación civil, me seducía bastante la fundación, descartamos la SRL, las sociedades anónimas, y la cooperativa, los fundadores no éramos todos socialistas ni nada por el estilo, ¿no? Yo tenía una amistad personal y la sigo teniendo con Héctor Polino y militaba en el socialismo hace muchos años, pero muchos de los asociados tomaron porque yo lo proponía y además porque era muy accesible y además porque la palabra cooperativa como que tiene linda resonancia, ¿no? Pero realmente durante 30 años así trabajamos, ¿no? Yo hablaba del lucro antes, bueno, el principio rector de las cooperativas de trabajo es un socio, un voto. O sea que el poder social de un socio depende simplemente de su pertenencia, no de su capital. No es una sociedad de capitales, sino de personas, ¿no? Y esto, en el marco de la economía capitalista y lucrativa, obviamente tiene un techo bajo, ¿no es cierto? Porque estamos... Es decir, ¿cómo hacer una cooperativa cuando nadie tiene una subjetividad cooperativista, ¿no? Uh-huh. Uno de mis aforismos es, no es lo mismo un cooperativista que un pequeño burgués sin plata, ¿no? Y realmente estas cooperativas, por lo que se llaman desde el gobierno, viste, todo eso son todas falopas, porque en realidad son asalariados que tienen que hacer una profunda transformación subjetiva, como la han hecho, por ejemplo, en el BAU, en FACIMPAT, IMPA, porque si no es lo mismo con otro nombre, digamos. Uh-huh. Bueno, el Consejo de Administración es el patrón, los excedentes son mi salario, viste, empieza a haber una serie de reclamos genáticos, discusiones que se siguen dando, digamos, ¿no? Y algo tan simple como que lo que vos te llevas depende del nivel de actividad. Claro. ¿Y claro, el nivel de actividad de qué depende? Y depende de entre otras cosas, de tu nivel de actividad. Uh-huh. O sea, de lo que vos hacés para que la cooperativa sea conocida, para que la gente que va sea bien atendida. Casi todos nuestros pacientes llegan de otros pacientes. O sea, nosotros atendemos como familias enteras, varias generaciones, ¿no? Porque son los pacientes los que recomiendan, anda Ático, no, que te tenga Alfredo, anda Ático, ¿no? Y por eso, bueno, 30 años trabajando y siempre, digamos, buscando esta cuestión, ¿no? La salud mental, cosa de todos, que es un aforismo rector también que tenemos, uh-huh, en el marco de la autogestión. Che, Alfredo, cada vez que convocan este tipo de actividades se genera... una bocha, una catarata de nombres que pasarán por el Salón Cascada del Hotel Bauen desde las 12, el próximo domingo 1 de mayo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires hay un montón de actos por el Día del Trabajador y celebrar 30 años de una cooperativa de trabajo en salud mental también nos parece a nosotros que es una buena actividad. Diana Mafía, Vicente Cito Lema, Pablo Pimentel, Héctor Polino, Jorge Garaventa, Oscar Castelnovo, estoy seleccionando solo algunos nombres, Gabriela Mancilla, la mamá de la pequeña Lulú, Laura Tafetani de la agencia Pelota de Trapo, bocha de nombres Nosotros desde la retaguardia invitamos también a los medios comunitarios alternativos y populares que quieran sumarse. Vamos a estar desde las 16:30 haciendo la transmisión en vivo hasta que se apaguen las luces del Bauen, porque en realidad estas actividades por lo general son Alfredo como centralizador de la ceremonia, pero un micrófono que circula de mano en mano con voces más que interesantes. Yo solo dije la mitad de la lista que ya está anunciada para escuchar. Así que los esperamos ahí en el Hotel Bauen, y si no, a través de la radio, dicen que de la televisión también, pero no me queda claro, a las 16:30. Y sí, gracias. Nosotros arrancamos, sí, como bien dijiste, con Diana Mafiés, con Carlos Volnovich, el domingo desde el mediodía, de las 12 horas. Un abrazo grande, Alfredo. Gracias por el llamado, abrazo. Hemos charlado con el doctor Alfredo Grande, siempre para nosotros es un lujo escucharlo. Es más, a mí me pasa lo que con pocas personas, y es que hasta cuando no estoy de acuerdo me gusta escucharlo. Uno en general se enoja cuando escucha una opinión de gente con la que no está de acuerdo, ¿no? Pero en este caso, escucharlo, no ha sido el caso, ¿no?, de desacuerdo, pero sí en otros momentos lo he escuchado y no he coincidido con su opinión, y la verdad, de todas maneras, es un placer escucharlo. Se juntaron el domingo en el Luna Park después de bocha de años y volvieron a tocar. Hoy no se pondrían este nombre seguramente, porque sería políticamente incorrecto. Lo era en aquel momento, pero ahora más, me parece. Son Los Violadores. Sucias calles para sucios sueños, llenas de comercio con nada en stock. Patea miles videos en el centro. Pequeña cultura para preservar. Si esto es aburrido, si esto es divertido, yo no sé, no sé, no sé, no sé. Si esto es aburrido, si esto es divertido, no sé, no sé, no lo sé. Todos están esperando soluciones. Nadie tiene nada nuevo que decir. Se cotiza tu bronceado. Yo navego mis sueños con un poco más de gin. Yo no sé, no sé, no sé, no sé. Si esto es aburrido, si esto es divertido. Yo no sé, no sé, no sé, no sé. Si esto es aburrido, si esto es divertido. No sé, no sé. Enredando las mañanas. Veo sucias calles, tengo sucios sueños. Millones de seres de polietileno. Los semáforos ordenan, mi teléfono suena. Llena de basura, la ciudad se renueva. Automóviles de plástico, sirenas sonando. En los supermercados, alimentos envasados. Los ricos que se quejan, los chicos a la mierda. Félix, el policía, se hace un día. ¡No lo sé! ¡No! Si esto es aburrido, si esto es divertido, yo no sé, no sé, no sé, no sé. Si esto es aburrido, si esto es divertido, no sé. Aburrido, divertido, aburrido, divertido, aburrido, divertido. Aburrido, divertido, aburrido. Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. ...10:47, sepan, tengan absolutamente claro que no les vamos a dar respiro en esta mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. Venimos de una larga e interesante charla con Alfredo Grande y nos vamos a abrir una de las columnas quincenales que tenemos aquí en el Enredando las Mañanas, que tiene que ver con la presencia de Fabián Tomasi, que es víctima de los agrotóxicos, y desde allí se ha convertido en un emblema de lucha y de resistencia. Fabián, bienvenido al Enredando. Estamos... Hola, ¿qué tal? Ansiosos de escucharte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Porque después me olvido. Quiero agradecerle a ustedes que me den la oportunidad de que la gente escuche de una persona sin estudios, sin ser profesional, la realidad de las cosas con respecto a la agricultura industrial que tan mal se está haciendo. Uh-huh. Yo quería empezar esta reflexión indicando de que, sobre todo, hablar de lo que nos está afectando en gran medida a todos ahora, que es el tema de inundaciones. Si vos me permitís, quisiera explayarme sobre eso porque es lo que me tiene preocupado. Sí, sí, claro. Además es un tema que en general, cuando se aborda desde los medios, se aborda desde el dramatismo de la situación, pero pocas veces desde el cómo hacer para evitar que vuelva a pasar, ¿no? Claro, exactamente. Yo había hecho un pequeño escrito para decirlo hoy y después me arrepentí, porque yo no quiero hablar de porcentajes de pérdidas ni que esta gente del campo ha causado estas precipitaciones con el tremendo desmonte que venimos sufriendo hace mucho tiempo. Yo quisiera que ustedes vean a la gente que nada tiene que ver con el campo, con el agua hasta las rodillas, criaturas que ni siquiera tienen posibilidad de tener un bote para aislarse, y no dejan sus casitas por el miedo a que le roben lo nada que tienen. Es bueno destacar acá que el gran inconveniente que surgió con el respecto del clima está directamente relacionado con la incapacidad de los suelos de absorber semejante cantidad de agua. Si te digo un número, 85.000 hectáreas de montes nativos fueron arrasadas en la zona de La Paz y el departamento Feliciano, en el norte de Entre Ríos. Vaya casualidad que fueron los lugares donde más llovió. Y acá no hay cómo no culpar directamente a esto. Se decía que labranza cero o la bendita siembra directa, que fue creada ya por el 1930 por el poderoso Estados Unidos, era para no erosionar el piso, no erosionar el suelo, o sea que el suelo no pierda su capacidad. Fíjate vos cómo son las cosas que lo han logrado, porque ni siquiera el agua lo erosiona. Yo escuchaba el otro día al intendente de la ciudad de Córdoba que decía, el pueblo se está hundiendo a causa de los canales clandestinos que el agro hace. Y claro, acá vemos también esos canales que hacen, porque la siembra directa, el campo como queda, que es una baldosa, es imposible que absorba la cantidad de agua. Tenemos que tener en cuenta, recalco, que el árbol tiene una función fundamental en la regulación de las precipitaciones y del clima. Tienen la capacidad de regular hasta las corrientes benditas estas que todos culpan, como la corriente del niño, sí, o de la niña, que yo antes sin saber pensé que era porque hacían estragos y después me enteré que no. Acá hay un gran inconveniente político, porque el gobierno anterior creo que instauró la ley de deforestación, pero no había quien la controle. Claro, entonces llegamos a esta situación, y voy a contar una, a ver si puedo expresar, de ver cosechadoras en una laguna, donde se asoma apenas la chaucha de la soja, casi toda brotada, pasando la cosechadora sobre ese mar. Me gustaría que ustedes comprendan lo que yo trato de describir. Si viene un 43% solamente de todo el cultivo se ha perdido, no quiero alejarme de lo esencial. Todos aquellos que nada tenemos que ver con esta suerte de fiesta que el agro está haciendo, fiesta económica, remarco, para indicar de que somos siempre los mismos los que pagamos, nosotros y los demás abajo. Claro. Es automático el hecho de sufrir algún tipo de inconveniente y que la misma población se ponga a juntar alimentos perecederos, que no digo que esté mal, pero los créditos blandos, ¿no habrá alguna manera de financiar para que recuperen lo nada que tienen? He visto al costado de la ruta, cerca de acá, de mi ciudad, que gracias a Dios hemos tenido pocos inconvenientes, viviendo al costado de la ruta, totalmente idos. Están en una situación como de que ni siquiera buscan una solución porque creen que se lo merecen. Yo ya, Fernando, en varias oportunidades te marqué esto. Creo que estamos siendo demasiado buenos por el hecho de que no sabemos los derechos que nos asisten y porque no haya quien los cumpla. Quien los haga cumplir, perdón. Después viene el actual mandatario y sale a volar en helicóptero. Si hay algo que marcar aquí, por lo menos la antigua presidenta, con sus trajes importados, pero con bota de goma, pisaba el lugar. Yo no sé si ustedes acuerdan, en Tartagal, sí, la luz en la que ella participó. Sí, sí, sí. Y que directamente se culpó ese deslave que tapó Tartagal a la explotación de soja que habían comenzado. Un amigo mío me manda una foto aérea de esa zona de Tartagal, donde no se había respetado el borde de del río homónimo, una franja protectora de las barrancas del río, al caer muchas precipitaciones por faltar el monte, sufrió ese deslave que tapó Tartagal, que creo, no quiero mentir, creo por lo visto, todavía hay gente sufriendo las consecuencias de esa inundación que fue, te diría yo, hace más de 8 años. ¿Cómo recuperamos ahora la integridad física y mental de toda esta gente castigada? Me sigo refiriendo a los afectados indirectamente involucrados por esta actividad casi destructiva. Estamos en manos de gente que piensa en lo económico como premisa de vida, y todo aquel que intente decir la verdad nos dejan a un lado. El otro día me llamaron de Radio Nacional Córdoba, si yo no sabía de algún ingeniero agrónomo que pueda explicarle esto de la conservación del suelo y de... Y medio como que no me gustó. Claro, bueno, yo pensaba, Fabián, cuando arrancaste y dijiste que agradecías que te llamáramos sin ser un profesional o alguna cosa por el estilo, pensaba justamente, ¿no? Es una de las cosas que desde nuestros medios comunitarios alternativos y populares intentamos cambiar, intentamos dar vuelta, ¿no? Esta cuestión de que solo los que estudian saben y los demás no saben nada, lo que no implica que no haya que valorizar el estudio, ¿no? Pero, digamos, sí intentar quebrar con esta regla que está en los medios de comunicación, pero que también ronda la sociedad de que si vos no te formás, no podés, no podés, por ejemplo, estar al frente de un micrófono, cosa que en nuestros medios ocurre con un montón de gente, de trabajadores, de actores sociales que se adueñan de los micrófonos para decir, aún sin haber tenido, y quizás después empiezan con una formación, ¿no? Ni siquiera teniendo la capacidad de investigar, o sea, el ciudadano común en este sistema no tiene casi participación en las decisiones por el hecho de que no tiene un título que, repito, el sistema exige. Claro. Entonces yo medio como que me enojé porque imagínate ahora toda la tierra esta que viene de siembra directa, que es un colchón de pasto impenetrable que hace correr el agua como cuando vos tirás un balde sobre las baldosas, yo lo he visto, la erosión, todo el veneno que estaba depositado ahí en el bendito rastrojo que ellos hacen con productos químicos. Claro. En realidad la siembra directa es un ardid para hacer de que la tierra no respire, para que las malas hierbas surjan. Fíjate vos cómo serán las cosas, la fiebre de esta gente, que han declarado la acacia negra, que es un árbol autóctono de toda esta zona, como plaga, para tener así la posibilidad de que el gobierno permita talarlo y seguir avanzando, y seguir avanzando, y seguir avanzando. No dudes, y esto es un sarcasmo, que el año que viene tengamos lanchas con posibilidades de cosechar los cultivos, o que de última hagan camalotes transgénicos y sigan con el gran negocio de las commodities. Mientras tanto, nosotros, y esto es literal, seguimos sufriendo y en muchos casos muriendo, porque de eso tampoco se habla. Fabián, de eso no se habla. En general, nosotros lo tenemos como un eje esencial de la agenda de nuestros medios y tu aporte, cuando apareces aquí en Enredando las Mañanas, en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, ayuda a que alguien que sabe del asunto, que sabe de la peor manera del asunto, pueda hablarnos con propiedad. Te mandamos un abrazo enorme y la seguimos la próxima. Dejame terminar con la posibilidad de decirte una frase que creo que encierra todo esto de que yo te estaba diciendo, una frase que creí yo que digo, el campo sufre por lo que el campo causa. Fernando, te queremos en AM750 cuanto antes. Sabés que hay mucha gente que te necesita a vos. Y a todos los participantes que quedaron sin la posibilidad de expresar lo que nadie quiere oír. Sí, en realidad, en principio te agradezco. Me incomoda mucho la situación porque parecería que uno termina hablando del laburo propio. A mí me parece que por lo que tenemos que pedir es por la agenda, por los temas, ¿no?, que llevábamos. A ver, toda la gente que estaba en el aire de AM750 con la reformulación de la programación siguió en el aire, salvo dos personas que éramos columnistas de un programa. del mismo programa, de Uno Nunca Sabe. Uno soy yo y la otra es Alicia Mazzarini, que justamente tenía una columna para hablar sobre la cuestión de los agrotóxicos, entre otras cosas, desde la ciencia, ¿no? Bueno, qué sé yo, habrá que empezar a pensar que quizás no haya sido casualidad que fuéramos las dos personas que quedamos afuera, y en todo caso, en un mes de nueva programación, con multiplicación de audiencia, sin dudas, desde la llegada de Víctor Hugo Morales, no hay lugar para los temas que llevábamos. Digo, me parece que la pelea viene por ese lado, ¿no? Hay que pelear por la agenda más allá de que de quién la lleve. Digo, ¿no? Pero es bueno recalcarlo porque esto que yo estoy diciendo ahora, si Dios me ayuda, como siempre, va a ser escuchado por mucha gente. Nos tapan la boca continuamente. Está tan acostumbrada la sociedad a vivir en una mentira superficial, que todo aquel que intente decir la verdad será callado y aislado. Es bueno marcar esto, Fernando, que yo te digo, de tu vuelta a esa radio, igual que de la doctora que mencionaste, por el hecho de que si no llegan ustedes desde allí, donde se cocina todo, ¿qué nos espera a nosotros que estamos acá deseando y mirando a la puerta que venga alguien a rescatarnos, como el caso de ustedes? Creo que somos demasiados tranquilos porque no conocemos nuestros derechos. El día que la educación predomine en este país sobre la juventud, todo va a modificarse para bien. El problema está de que quién lo empieza. Muchas gracias a todos ustedes por permitirme desahogarme, bien viene el término, de toda esta marea que nos han hecho creer que es la realidad. Un abrazo enorme, Fabián. Muchas gracias a todos ustedes. Fabián Tomasi, desde Basavilbaso, Entre Ríos, desde su casa, allí con la ayuda de su madre para sostener el teléfono, víctima de los agrotóxicos. Fabián ha decidido levantar la voz, ¿sí? Y eso es algo que aún en la situación límite por la que él está pasando, insisto, víctima de los agrotóxicos, para quienes no conocen su historia, no todo el mundo toma la determinación de levantar la voz, de alzar la voz, como pueda y desde donde pueda. Bueno, Fabián es uno de esos. ...30 de abril... es la fecha en la que las madres se encontraron, las madres de Plaza de Mayo se encontraron por primera vez, no alrededor de la pirámide, sí en el lugar donde está el busto a Manuel Belgrano. Allí nos citan una vez más el próximo sábado 30 de abril desde las 15:30... Hoy, como todos los jueves, ellas estarán ahí. Tacleando al olvido, llorando el dolor. Van en ronda mareada, remando en silencio a orillas de tiempo de grises, de ausencias, de niebla en la voz. Van de pie con las heridas altas, convidando memoria y andar. Perdón.

Seguimos en este Enredando de las Mañanas, que se transmite los lunes desde Radio Pueblo de Jujuy, los martes desde La Colectiva en Buenos Aires o desde Radio Voces de La Rioja, los miércoles desde Zumba La Turba en Córdoba, los jueves, como hoy, desde este estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, junto a Luis Angió, que esta vez tiene ausente con aviso, los viernes desde La Caterva en Buenos Aires o desde Estación Sur de Catamarca. Nos podés estar escuchando en este momento desde Radio Pueblo, Radio Capoma de Jujuy, desde La Negra del Bolsón en Río Negro, desde La Colmena de Plaza Huíncula en Neuquén, desde Radio La Rabia en Chubut, desde La Quinta Pata o Zumba La Turba en Córdoba, desde La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla en Buenos Aires, desde Radio La Bulla en San Luis, desde Radio La Pujante en La Valle Mendoza, desde Radio Voces de La Rioja, desde Radio Estación Sur en Catamarca, desde La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre, la radio de los familiares y amigos de Luciana Arruga, Radio Libre Santa Teresita, Radio Roja en Casagrande, Córdoba, y también nos podés estar leyendo en la gráfica en la que trabaja en Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansón, El Zumbido de Neuquén. Y como siempre colabora desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, Julio Echeverría, y hay compañeros en las redes sociales como por ejemplo Claudina Peralta, Javier Eugenio y Matías Arriola. Enredando las Mañanas, la seguimos. La seguimos, Euge, yéndonos para Colombia. Este programa tiene mucho espacio para la agenda alternativa y para un montón de temas que se quedan afuera de los temas de las agendas de los medios tradicionales en nuestro país, pero también hay lugar para un montón de cosas que en los medios tradicionales no aparecen y que suceden en otros países. Nosotros tendemos a pensar que esas líneas que cuando uno ve un mapa dividen entre naciones, en realidad vamos hacia un sueño de poder pensar que, si bien con diferencias culturales, que por cierto son súper saludables, los problemas que generan esas divisiones en los mapas se vayan terminando. Por cierto que somos soñadores, ¿no? Qué duda cabe. Nos vamos a Colombia porque hace algunos meses, hace un tiempo, aproximadamente 45 días por ahí, estuvimos en Enredando y también en algunos de nuestros medios hablando sobre la figura de Camilo Torres, del cura, que luego tomó las armas y que fue desaparecido por el Estado colombiano. Y cuando se cumplía un nuevo aniversario de su muerte, se anunció que posiblemente se hubieran encontrado sus restos. Y finalmente, luego del trabajo antropológico que se hizo, lo que se confirma es que esos restos no pertenecen a Camilo Torres Restrepo, y eso ha sacudido a las organizaciones sociales y políticas colombianas, que creían que se estaba ante los restos de Camilo Torres. Vamos a recibir a Miguel Andrés Ramos. Él es abogado del equipo jurídico Pueblos, es también ambientalista y defensor de derechos humanos. Nosotros con el equipo, La Retaguardia, con el equipo jurídico Pueblos, sostenemos un programa de carácter mensual, y a veces ni eso, cuando podemos, entre argentinos y colombianos, y para entrelazar resistencias. De hecho, se llama Entrelazando Resistencias, y lo hacemos cada vez que Alejandro Bayona Arenas, que es un preso político colombiano que está cumpliendo sentencia impuesta por el Estado colombiano, sale en alguna de sus salidas temporarias y aprovecha su tiempo, entre otras cosas, para hacer un programa de radio donde seguir resistiendo. Allí participa la gente del equipo jurídico Pueblos, así que nos da muchísimo gusto saludar a alguien que integra ese colectivo, en este caso Miguel Andrés Ramos. Miguel, bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos al equipo jurídico Pueblo y un cordial saludo a todos los escuchas. Bueno, contanos primero acerca de la noticia, así como debemos darla, o vi algún dato, ¿qué agregarías a lo que dijimos? ¿Los restos finalmente no son los de Camilo Torres? Bueno, en primer lugar, sí, la información con que introdujiste el tema, pues está correcta. Efectivamente, la última novedad de todo el caso es lo que usted anuncia. Pero nosotros tenemos información como equipo jurídico Pueblos, porque estamos participando en todo el tema jurídico alrededor de esta búsqueda. Y como equipo jurídico Pueblos tenemos también al abogado Leonardo Jaimes, quien se encuentra aquí presente y nos va a explicar el detalle de del procedimiento y cómo está ese procedimiento en este momento, desde lo jurídico. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días a todos los escuchas, a esta cadena alternativa que permite trasladar una voz distinta y realmente desde los pueblos obtener y buscar la verdad que a veces los medios tradicionales ocultan. Sobre la pregunta concreta frente a los restos del padre Camilo Torres Restrepo, quienes fueron exhumados en la última semana de enero del año 2016, en la que estuvo presente el director nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, y estuvimos presentes algunas organizaciones, en mi caso como abogado, representando a los familiares y amigos cercanos de Camilo, entre otros al padre Javier Giraldo, el sacerdote jesuita, un abanderado de la lucha por los derechos humanos en América Latina, en especial aquí en Colombia. Estuvimos presentes y participamos de esa diligencia de carácter casi judicial. Realmente había mucha expectativa porque todo indicaba que esos eran los restos de Camilo. Pero esta semana nos fuimos sorprendidos por un informe también de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde en un porcentaje casi del 99% manifiestan que no son los restos de Camilo. Es decir, nos sorprende. Nosotros habíamos hecho una investigación muy profunda que nos llevaría a indicar que efectivamente esos eran los restos de Camilo. Lamentablemente, no tenemos hasta el momento, y debo decirlo con toda honestidad, nosotros no conocemos el dictamen, no lo tenemos en nuestras manos. Es decir, nosotros aún damos un margen de duda y esperamos que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses hayan actuado con total transparencia. Hasta no tener el dictamen con el respectivo procedimiento de las ciencias utilizadas, en este caso de antropología forense, no podemos manifestar o coadyuvar esa conclusión. Nos parece que lo mínimo que se debió haber hecho es habernos informado. Yo me traslado a la ciudad de Bogotá mañana y estaré en reunión y espero que ojalá se pueda dar con el padre Javier Giraldo y poder conocer el dictamen respectivo. Entonces, en conclusión, digamos que nos enteramos por los medios de comunicación. Realmente nosotros habíamos planteado que era importante hacer el cotejo antropológico de ADN con la madre de Camilo, Isabelita, quien se encuentra en Cuba, y necesitaríamos precisar si efectivamente se hizo ese cotejo. Hasta el momento desconocemos si así se hizo realmente como debería ser el procedimiento científico. Perdóname, no entendí bien esto último. ¿No saben si se cruzaron los datos con la mamá de Camilo que estaba enterrada en La Habana? No entendí bien eso. Correcto. No están seguros de que se haya hecho este cruce. No estamos seguros que se haya hecho ese procedimiento porque hasta la última información que teníamos habían algunas dificultades de tipo diplomático, etcétera. Tenemos que estar muy seguros, efectivamente, cuál fue el cotejo respectivo. Lo que dice y arroja la conclusión, según los medios, es que corresponde a un cabo del Ejército Nacional de apellido Cáceres. Ese es la conclusión. Uh-huh. Pero digamos que necesitaríamos con certeza saber cuál fue el procedimiento. Uh-huh. Pero vamos a partir que efectivamente ese sea el resultado. Vamos a suponer que ese sea el resultado y que se cumplieron los protocolos y que fue honesto y transparente el procedimiento. Pues volvemos a quedar en cero. Esa pregunta yo se la hice al padre Javier hace pocos días, hace unas semanas, le preguntaba al padre Javier que qué sucedería si no eran los restos. Y con profunda tristeza llegamos a concluir, pues partimos de cero. El Estado colombiano sigue ocultando los restos del padre Camilo, todo un referente en América Latina y en el mundo, y sigue ocultando su cuerpo. Esto, según los tratados internacionales, se llama desaparición forzada. Uh-huh. Y el Estado, con toda la capacidad que tiene, no hace los esfuerzos necesarios para continuar en la búsqueda de los restos del padre Camilo. Lo que sí es que aquí donde yo estoy ubicado haciendo esta entrevista con ustedes, a pocas cuadras, se encuentra el cementerio donde posiblemente están los restos de Camilo. Y algo nos indica que ahí están los restos de Camilo, por la investigación que hemos realizado. Y me parece que están jugando en parte con el pueblo colombiano, con nosotros están jugando, porque nos están llevando a dar información equivocada cuando nosotros estamos muy cerca de decir, en ese panteón están los restos, creemos que están los restos de Camilo. En conclusión, si la prueba es efectivamente válida, científicamente correcta, bien realizada, pues quedamos en cero. Es decir, el Estado colombiano sigue ocultando. Es decir, lo que tenemos certeza es que murió en combate. Y es obligación de entregar los restos a la familia. Ya son 50 años que están ocultando los restos de Camilo. Y ahora que había un ambiente que nos iría a permitir y a saber dónde estaban los restos, sucede esto. Pues realmente deja un manto de duda, lo digo con toda honestidad. Teníamos nuestros temores. A lo mejor nos hubiese gustado que esto lo hubiese hecho un equipo independiente de antropología forense o con apoyo de un equipo independiente, pero bueno, creo que sigue la incertidumbre y el Estado tendría la obligación de dar esta información. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo sigue esto? Entonces, ¿ustedes van a buscar alguna manera de certificar cómo fueron hechos los exámenes? Sí, sí, tendríamos que tener copia. Tendríamos que tener copia del dictamen y a su vez solicitar en un concepto de un equipo de antropología forense independiente. Uh-huh. O sea, tendríamos que hacerlo. O sea, partamos de ahí. ¿Estos exámenes fueron realizados por un equipo antropológico de allí, de Colombia? Sí, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. Es de carácter oficial. Tiene dependencia a la fiscalía, pero también brinda su apoyo a diferentes instituciones del Estado, pero digamos que es un instituto oficial. Uh-huh. De carácter público, con recursos públicos. Claro. Y que es el que está facultado en Colombia para dar este tipo de conceptos, aclarando que también podría haberse realizado por un equipo independiente de medicina legal, de medicina forense. ¿Y han evaluado desde el equipo jurídico Pueblo la participación, por ejemplo, del equipo argentino de antropología forense, que tiene prestigio internacional y lamentablemente tiene mucha experiencia por lo que ha sucedido aquí en Argentina? Sí, Precisamente lo que les comentaba hace unos minutos, espero conversar con el padre Javier Giraldo, que es como la persona que ha venido asumiendo con mucha entrega, con bastante compromiso, a pesar de las amenazas y lo que esto significa en Colombia, en un país que todavía está en aplicación de guerra, de terrorismo de Estado, y que hacer esto no es fácil aquí en Colombia. Espero conversar con él en los próximos días y mirar y buscar como las salidas que posiblemente pudieran nosotros en este momento tomar. Es decir, la estrategia hay que continuarla, hay que seguir en este proceso, y entre otras, por ejemplo, me parece sí, muy importante la experiencia en Argentina sobre los equipos de antropología forense. Eso nos parece que lo vamos a hacer, no lo vamos a descartar, y necesitaríamos un segundo o tercer concepto distinto al que ya existe. Y además, insistir, y yo creo que hay que generar propuestas, porque partamos de que pues efectivamente no son estos los restos, pero creemos que en ese panteón existe un buen número de restos que posiblemente serían los de Camilo. Es decir, nosotros creeríamos que si existe un gesto de voluntad por el Estado colombiano de avanzar en un proceso distinto en Colombia, pues tendría que permitir que se hiciera la exhumación de los restos que están en ese panteón, que suman más o menos unos 15, 20, unos 20 restos que perfectamente se podría hacer el respectivo análisis de ADN. Bien, bueno, les agradecemos enormemente este contacto. Queríamos acercar la noticia porque había también aquí, por supuesto que en algunos sectores, y no con la misma intensidad que la que los recorre a ustedes allí, había como una expectativa en que fueran los restos de Camilo Torres y que se terminara con esta historia de no saber dónde están los restos de los desaparecidos, que se replica aquí todavía 40 años después del golpe de Estado en la Argentina, y los familiares siguen buscando y las madres siguen buscando, y se replica en Ayotzinapa con los familiares de los normalistas que también siguen buscando y siguen digamos con pruebas falsas en el medio, teniendo que armar y desarmar tramas que desde el poder se intensifican justamente para evitar que los encontremos, porque eso da cuenta de la derrota, si se me permite ponerlo en estos términos, ¿no? Y por eso también, más allá de los caminos personales que pueden recorrer los familiares, los seres queridos, también es importante, creemos nosotros, desde el resto de la sociedad, saber dónde están y encontrar los restos de cada uno de los desaparecidos aquí o allá, porque es de alguna manera torcer ese rumbo que nos quieren imponer con la desaparición de los cuerpos, ¿no? Que es dejarnos marcada cada día de nuestras vidas esa derrota en el plano militar. Por suerte, en algunos lugares y con la organización de los familiares, ustedes están seguramente en otro camino porque también tienen otro conflicto, pero aquí en la Argentina, por ejemplo, el recorrido que han hecho con el encabezamiento de las madres, que han hecho los familiares y los organismos defensores de los derechos humanos, ha hecho que ganáramos la victoria, ganáramos la batalla cultural, ¿no? Pero de todas maneras el camino es arduo y todavía seguimos sin saber dónde están, que entre otras cosas es lo que queremos saber. Les mandamos un abrazo a la distancia y la seguimos, y ojalá que el próximo contacto sea, además de para seguir entrelazando resistencias, sea entre otras cosas para poder encontrar los restos de Camilo Torres. Sí, muchas gracias. Y aquí seguimos igualmente buscando los restos de Camilo, pero también igualmente buscando los restos de miles de desaparecidos producidos o perpetrados por el terrorismo de Estado en Colombia. No es un hecho del pasado, es un hecho presente. No, claro. Existen cementerios donde han enterrado como NNs, fosas comunes, y nosotros como abogados representantes de víctimas nunca vamos a desfallecer. en el acompañamiento de las víctimas en Colombia. Es un derecho que tienen las víctimas, pero también es un derecho de los pueblos saber lo que pasó, y no como un hecho de pasado, sino como un hecho de presente. Y ojalá los victimarios sean llevados, o sean, y las víctimas sean satisfechas en su deseo de verdad y de justicia. Y ojalá aquí siempre un saludo de nosotros, del equipo Jurídico Pueblos, como abogados que apoyan los procesos populares al pueblo argentino, y siempre nos iremos a hermanar en las dificultades, pero también en las esperanzas. Un abrazo a ustedes. Un abrazo, la seguimos, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos charlado con compañeros integrantes del equipo Jurídico Pueblo, representantes jurídicos de gente que está criminalizada por el terrorismo de Estado en Colombia, y también están alrededor de causas ambientales. Bueno, son lo que aquí conocemos como organismos de derechos humanos, ¿no? Claramente son un organismo de derechos humanos. Y la noticia de los restos de Camilo Torres, que quizás te pueda sonar lejano, te pueda sonar una noticia que solo importa a los colombianos, y en realidad lo que debemos pensar es que es una figura, la del padre Camilo Torres Restrepo, que fue la imagen que intentaron seguir muchos de los curas tercermundistas que en la Argentina, por ejemplo, en los 70 llevaron adelante o su integración directa a las organizaciones sociales y políticas del momento, ya sean armadas o no, pero la figura de Camilo era la imagen a seguir, ¿no? Desde Rubén Dri hasta el cura Mujica, todos alguna vez en sus palabras y muchas veces en lo cotidiano, en sus hechos, se referencian o se referenciaban, en algún caso lamentablemente, en la figura de Camilo Torres Restrepo. La desaparición forzada de personas no solo ha sido sistemática en la Argentina, está claro, es una metodología que han sabido utilizar, ¿no?, los poderosos para dejarnos allí la peor de las historias, ¿no?, que es tener que salir a buscar, no saber, ¿no? El no saber es lo que más aturde a un montón de gente que todavía sigue buscando a sus desaparecidos. Ya no quiero caricias sin piel, ni besos de ayer, ni abrazos vencidos. Ya no quiero buscar un te quiero en un casillero de objetos perdidos. Ya no quiero temblar en enero, en pleno verano, morirme de frío. Ya no quiero alejarme algún tiempo, despertar y caer al vacío. Ya no quiero perder mi raíz, preguntar por qué a mí no tendré merecido, o enredarme en un sueño sin fin, donde deba morir para echarte al olvido. Ya no quiero pensar seguir deshojando flores en el río. Nunca más, nunca. Enredarme en un sueño sin fin,

ovación, ovación más que merecida para una de las voces del Enredando las Mañanas. Para el papelón. Bueno, y con Joaquín Sabina lo que podemos hacer es aprovechar para justamente irnos hacia España. Camino a Barcelona lo tenemos a Luis Sangió, ausente en esta mesa, pero obviamente mejor que nosotros en este preciso momento. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eugenia? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está, sí, Luis? ¿Cómo anda? Te estás perdiendo los primeros fríos de Buenos Aires y del... Mira, te diré que aquí más o menos venimos igual, porque la temperatura no es muy cálida, a pesar de que ya estamos entrando a la primavera. Hoy de Valencia a Barcelona, prácticamente todo el camino con lluvia, 12 grados. Viento, pero bueno, nada, igual no hay para quejarse, ¿no? Bueno, ahora sí, bancame un minuto, vos ayer me llamaste Valencia para ver si quería pimentón dulce, ahumado, picante. ¿Qué onda? ¿Ahora estás yendo para Barcelona ya? Ya está en la valija, el pimentón ya está en la valija. Escuchame, ¿pero cómo estás yendo para Barcelona? ¿En qué? ¿En auto? Ya llegamos en realidad llegamos a Pineda de Mar, que es una localidad a 60 kilómetros por la costa de Barcelona. Allí hay una serie de pueblitos, es camino a la misma ruta de Girona y a la frontera con Francia, lo que se conoce como la Costa Brava. ¡Qué bueno! ¿Cómo está Cristina Varela? Cristina Varela está muy bien, en este momento la veo que está en un tipo mini mercadito, de esos súper 24 horas, no sé qué estará comprando o viendo de conseguir. Che, Luis, ¿y cómo viven los españoles este hecho de que van a tener que volver a votar? Porque ninguno de los partidos que fueron invitados por el rey a formar gobierno han conseguido armar una coalición. Mirá, por lo que yo he charlado, no mucho, pero con quienes están atendiéndote o en un hotel o en un restaurante. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Dale. Es como que ven esto medio como desilusión, como medio que nada, es parte de lo mismo. Recién el conserje del hotel me decía, y nosotros aquí estamos sin gobierno, hace 4 meses que no tenemos gobierno, porque vos sabés que desde las elecciones, al no poder formar gobierno, si bien Rajoy, el partido que venía gobernando, sigue estando, vamos a decir, formalmente, no puede tomar ninguna medida, ni ninguna acción política puede determinar porque no hay gobierno. Y ahora ten en cuenta que a partir del 2 de mayo directamente se disuelve el Parlamento para nuevas elecciones. Había anoche un programa de televisión que era tipo así, una periodista tipo CQC, entonces los paraba en la puerta del Parlamento a los diputados que habían asumido hace 4 meses, cuando asumieron en diciembre, y al disolverse el Parlamento, porque se vuelve a elegir diputados, porque aquí no es como en Argentina, que hay segunda vuelta solo para presidentes, como acá no es presidencialista el gobierno, ¿no? El régimen, son los parlamentarios los nuevos que tienen que elegir al quien lo vaya a gobernar. Entonces, la periodista, tipo CQC, los paraba y les preguntaba, ¿usted ha tenido algún trabajo, algún momento más corto que este de 4 meses? ¿Trabajó alguna vez menos de 4 meses en algún lado? Le decían, ¿no? Y cada uno contestaba, bueno, nada. Había grandes, había chicos jóvenes, porque de Podemos la mayoría son diputados jóvenes, que decían, no, bueno, yo trabajé en algún trabajo informal, precarizado. Pero digo, bueno, hasta ahí llega la situación que se encuentra, ¿no? Se disuelve todo y lo más probable, que también es el comentario, por lo menos entre los que se charla aquí, es y va a haber elección y va a pasar lo mismo, porque si no hay un acuerdo, que va a ser espurio, obviamente, de los grandes partidos, no se va a poder volver a formar gobierno porque no va a haber mayorías, porque al haber desaparecido los dos partidos mayoritarios como pesos hegemónicos, ¿sí?, el PSOE y el PP, y dividirse entre Podemos, que es el de centro izquierda, y Ciudadanos de centro derecho, más algunos partidos regionales, que son los que también suman y aportan al Parlamento, en ningún caso se va a poder lograr esto. Entonces hasta se está empezando a debatir la posibilidad de cambiar la Constitución para buscar otro mecanismo, ¿no? Ayer comentaba un periodista, ¿por qué no hacer quizás como hay en Grecia, donde el partido que gana se lleva, vamos a decir, para ponerlo bien clarito, como un bonus track, 50 diputados más, ¿sí? Entonces con eso ya compensa cuando no tienen mayoría. Acordemos que Tsipras, cuando ganó Syriza, fue así. Es una falsa mayoría eso. Es una falsa mayoría, exacto. Bueno, pero es un atajo, porque también todo el mundo dice, desde 14 parlamentos que se formaron después de la caída del franquismo hasta aquí, es la primera vez que no se puede formar gobierno. Uh-huh. Entonces la situación es muy compleja. Claro, claro. Muchas veces en el peor momento de la crisis allí en España, caímos en la comparación de lo que había ocurrido aquí a finales del 2001 y entonces uno no puede salirse de esa línea y piensa cómo será el post-crisis de España, ¿no? Porque uno lo que ve aquí es que todavía no está definido si los que salen ganando con esta nueva elección son los partidos tradicionales, el PSOE y el PP, o si finalmente se da la renovación. Acá ya sabemos cuál fue el resultado, ¿no? Se rearmaron los partidos tradicionales, así tengamos hoy teóricamente una coalición de gobierno con un partido nuevito, alcanzó gobierno porque está la UCR detrás, ¿no? Y si no, tenemos al PJ reformulado, es decir, los grandes partidos se reformularon, pero ahí hay tendencias como Podemos, más bien de izquierda, y como Ciudadanos, más bien de derecha, que si bien Ciudadanos estaba más pendiente de un acuerdo, digamos que encarnan una renovación sin los partidos tradicionales. No parece posible esto hoy en España, ¿no? Al igual que aquí. Digo, prescindir de los partidos tradicionales. Es que no, porque a pesar de esta, vamos a decir, bancarrota de los dos partidos hegemónicos, ninguno de los nuevos que han surgido, con Podemos a la cabeza como el más importante, llegan a tener los votos propios o los parlamentarios propios para poder formar un partido de gobierno. Siempre van a tener la necesidad de negociar con alguno de ellos. Y el grave problema es, frente a la sociedad, cómo se postulan y cómo se posicionan para terminar acordando algunas políticas que puedan ser llevadas adelante como programa de gobierno, cuando vos lo ves todos los días por televisión, que entre ellos se están matando. Si nosotros vemos lo que pasa en algunos programas periodísticos políticos en Argentina, de cómo se enfrentan entre ellos, aquí está a la enésima potencia elevado esa discusión, porque se mata. Literalmente se matan, ¿no? Rajoy hace dos días que viene diciendo, acusándolo ahora a Suárez, que es el dirigente del PSOE, acusarlo de sectario consuetudinario, por ejemplo, porque no quiso acordar con él la propuesta de gobierno de los dos. Entonces, bueno, todo es así. Unos se llaman a los otros, pero a su vez después entre ellos se critican o se despotrican cuando no hay acuerdo. Y así todos, ¿eh? Y ojo que Pablo Iglesias dentro de Podemos también le cabe la misma, exactamente, ¿eh? Entonces, es como que me parece que hay una situación de indefinición que no se va a resolver el 26 de junio. Claro, claro. Salvo que haya una situación muy, muy explosiva por abajo, donde obligue a estos sectores a tener que hacer acuerdos tapándose no solo la nariz, sino los oídos y la boca y los ojos, ¿no? Uh-huh. Bueno, Luis, parece que sí. La cosa pasa por allí. Claro, claro. Bueno, te agradecemos este informe sobre lo que está sucediendo en España mientras llegan mientras se acercan en realidad a Barcelona. Saludos a Messi cuando anden por ahí, de mi parte, díganle. Después, de mi parte. Puedo decir, el 1 de mayo vamos a estar en Barcelona, sí. Vamos a marchar junto con los compañeros y compañeras de la CGT, una de las organizaciones sindicales. No es la CGT que hay de acá, no es la CGT. No. La CGT es una organización que es un desprendimiento hace varios años ya de la CNT, la organización sindical anarcosindicalista, que hay en España, pero tiene su fuerte también, además de Madrid, en Barcelona. Así que el 1 de mayo estaremos allí y reivindicando no solo el Día de los Trabajadores, sino el Día Internacional de los Trabajadores, en un acto internacionalista, porque va a haber argentinos. Uh-huh. ¿No? Sí, claro, por supuesto. Ahí la presencia de ustedes hace que ya podamos hablar de un acto internacionalista. Che, bueno, y lo importante, ya está en la valija, ¿no? Viene el pimentón para aquí, de primera calidad, y eso es lo único que nos importaba. En realidad te llamamos por eso, Luis, debemos admitirlo. Queríamos garantizar que no te hubieras olvidado de comprarnos el pimentón. Pueden quedarse tranquilos que ya el pimentón lo tienen en la valija, y ahí están las cajitas para que lo puedan degustar cuando ustedes quieran, después del 9 de mayo. Un abrazo, Luis. Chau. Saludos, chau. Bueno, hemos tenido la voz de Luis Sangió, infaltable en esta mesa de los jueves del Enredando las Mañanas, que somos tantos que no queremos perdernos ninguna de las voces que aparecen en general, ¿no?, en el aire de los diferentes programas que se hacen todos unidos por el mismo nombre, por la misma agenda, por la misma artística, por la misma mirada del mundo que queremos dar vuelta desde la comunicación y que se llama Enredando las Mañanas. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, nos estamos acercando al final. Quiero que escuchemos un audio generado por los amigos de Ecos Córdoba. Algunos de ellos los escuchamos ayer en el programa que se hizo desde Zumba la Turba. A ver, el próximo sábado a las 12 se va a realizar hasta las 16 en Achava, el espacio cultural, entiendo que de la ciudad de Córdoba, por favor, que los compañeros que me están escuchando de allá me corrijan si me equivoco, Achava, el espacio cultural, una jornada de arte y reflexión denominada Violencias Institucionales, Marcas en la Piel, que nace una propuesta desde la Facultad de Psicología y formará parte como organización invitada, además la coordinadora de familiares de víctimas del Gatillo Fácil. Se va a presentar allí el disco del rapero y beatboxer Agustín MLC, detenido en cárceles de menores buena parte de su adolescencia y que hoy está en el penal de Bower. Vamos a escuchar este audio entonces que nos acercan los compañeros de Ecos Córdoba. Estamos con Magalí Tavares, estudiante de psicología, que como recordamos el 18 de diciembre fue detenida arbitrariamente luego de consultar a la policía que estaba realizando un procedimiento de detención de otro joven. Magalí posteriormente fue imputada por dos delitos, lesiones leves calificadas y entorpecimiento del procedimiento policial. Están proponiendo un evento para este fin de semana. Estamos acá también con Jorge y Manuel, que están en la organización. ¿Nos pueden contar un poco de qué se trata, cómo viene el proceso? Bien, sí, la idea de este sábado es poder poner un poco en la voz de todos estas experiencias, digamos, que en mi caso, bueno, me tocó particularmente pasar, que fue esta detención muy violenta. A partir de eso, digamos, hay una serie de consecuencias por ahí que hoy siento y que estoy teniendo a nivel personal. Sin embargo, hay una red de personas que están trabajando y que están acompañando procesos de esta magnitud, digamos, que tienen que ver con las violencias institucionales y con el abuso policial particularmente. Esta actividad la hemos nombrado Violencias Institucionales, Marcas en la Piel, y lo que vamos a proponer, y los invitamos a participar de una actividad donde podamos poner en juego algunas de estas experiencias y también poder pensar de alguna manera cómo ciudadanos, como profesionales, en el caso de quienes están trabajando como actores o agentes de salud, de trabajo social, de distintas ramas y áreas, digamos. En mi caso, soy estudiante de psicología y me parece importante también repensar un poco el rol en nuestra sociedad y que el mensaje de la policía en el caso de las detenciones de este tipo y en mi caso particular fue como un escarmiento a quien interroga, a quien mira o a quien pregunta. Y no es ese el mensaje que nosotros queremos que quede implícito en todo esto, sino en vez de seguir sintiendo miedo o seguir actuando indiferentemente ante la cantidad de injusticias que cotidianamente están ocurriendo, pensamos nuevamente que hay sectores que son los más vulnerados, sabemos que son los jóvenes, sectores populares, sobre todo los que están siendo constantemente perseguidos. Y si bien en mi caso se activó toda una red, digamos, a partir de la universidad, de compañeros que están organizados, sabemos que hay otras realidades, digamos, que están sumamente invisibilizadas, que tienen que ver con los más pobres y que de alguna manera también es importante tomar contacto para poder eso, intervenir desde otros lugares, ¿no? Que no siga siendo este silenciamiento o mirar para el otro lado. Nos comentabas que había toda una red de apoyo para realizar este evento, Emanuel, y para todo lo anterior que se fue haciendo. ¿Quiénes fueron acompañando todo este proceso? Bueno, en primera instancia, tanto la Maggie como Jorge se acercaron y nos propusieron presentar la experiencia que estamos llevando a cabo con un grupo de compañeros y compañeras, con Agustín MLC, un chico que atravesó su adolescencia en instituciones de menores, cárceles de menores, y hoy día se encuentra en Bower. El año pasado, en su condición de libertad, pudimos tener la oportunidad de grabar un disco en estudio con él. Hoy día estamos autogestionándonos, logramos, unas compañeras nos regalaron unas cajas de CDs con serigrafía, etc. Creamos la tapa del disco, unos compañeros que estudian cine pudieron hacerle un video. Entonces se lanza un CD y un DVD donde Agustín canta un tema de rap y 13 pistas de beatbox. Él hace beatbox. Muy bueno. Como Maggie ya lo dejó bastante claro, sí, me parece importante dejar en claro de que ella fue víctima de una detención arbitraria en manos de la policía, pero sabemos que el objeto de estas políticas del miedo represivas son hacia la clase empobrecida. Y también dejar en claro que estas son políticas de Estado, que no existe tal cosa como gatillo fácil, porque no son casos aislados, estos son crímenes del Estado, porque es una política sistemática que se está aplicando y profundizando desde la dictadura, inclusive antes. Y bueno, un espacio para poder cuestionar nuestros roles como profesionales, como personas y todas las denominaciones que se puedan generar. Bueno, Euge, estamos llegando al final. Y sigo sin saber cuáles son las 5 formas de usar jeans. ¿Las qué? Las 5 maneras de usar jeans. Che, las 5 maneras de usar jeans. Estás como en un eco. Estoy como... Me parece que abrieron demasiado las puertas, ¿no? Sí. Tenemos una especie de circulación por detrás del operador técnico. ¿Operador técnico? Sí. Sí, no sé, me sobraba como palabras. Me siento como que me voy a caer en el abismo. Están todas las puertas abiertas, gente que pasa. Es como complejo esto de estar en obra mientras uno hace radio, pero bueno. Claro, y vos estás adentro del estudio. Va a pasar rápido. Como vos estás adentro del estudio, no se escucha como me escucho yo que estoy afuera, ¿no? Se escuchan como varios tebeles. Sí, ya con uno era demasiado. Sí, la verdad que sí. Imagínense, ¿no? Bueno, Cerrá vos, porque yo tengo demasiado, como demasiado eco. ¿Nos desenredamos por hoy? Sí, pero no demasiado, ¿eh? A ver, cerremos la puerta. Ahí está. ¿Cerraste la puerta? Sí. Bien. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Bien. Bueno, no... Nos desenredamos por hoy. Mañana viernes... ¿La Caterva o Estación Sur? La Caterva. La Caterva. Después, mañana viernes los compañeros de La Caterva van a continuar con esta aventura colectiva que hemos llamado Enredando las Mañanas y la seguimos. Dale, la seguimos. Chau. A ver, te agarró el eco a vos ahora. No. ¿Te parece? ¡Uy, qué feo! Pero a mí no me abrieron ninguna puerta. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.